Lo primero que decimos en esta aspiración, que es una aspiración nueva, como usted bien lo señala, a la alcaldía de Soacha, es que esta es la candidatura de la gran mayoría de las personas que no hemos hecho parte de los procesos activos de la política, de quienes estamos buscando alternativas nuevas para el municipio de Soacha y de quienes no nos sentimos interpretados por los partidos tradicionales. Para el Partido Verde, para Fernando Escobar, esta es una posibilidad maravillosa en la que hemos encontrado gente espectacular que tiene confianza en el futuro de Soacha, que cree que somos una alternativa y no vamos a defraudar ni a propios ni a extraños, ni a la base de Soacha que nos acompaña, ni a la dirección nacional que ha manifestado un compromiso por encima de cualquier duda y de cualquier ambigüedad. A la dirección nacional, muchas gracias, a los candidatos y al equipo que nos acompaña, también muy amables, y a las personas espontáneas que nos llegaron a la sede y nos llevaron aquí hasta la registraduría, muy gentil. Nosotros no teníamos previsto salir con un grupo de plural de personas y la verdad es que sí se generó una aglomeración y sí llegamos aquí acompañados de las personas. Así va a ser la campaña, es una campaña que hoy apenas arranca, no llevamos 8 años colocando un cartel ni 20 años como muchos otros candidatos, estamos conquistando un espacio y somos la alternativa, la renovación y la confianza en hechos y no en palabras. Sí, hay una inmensa confianza, no solamente de Lucho Garzón, del partido, no solamente de los candidatos, es una confianza que nosotros vemos y vamos a advertir crecimiento en los ciudadanos y en la comunidad de Soacha. Estamos buscando todos alternativas nuevas y Fernando Escobar dentro del Partido Verde es la alternativa. Recordemos, Fernando, cuáles son esos pilares fundamentales de este plan de gobierno y esta campaña que inicia oficialmente el día de hoy. Para nosotros es necesario construir en Soacha legitimidad institucional, es necesario construir confianza, confianza de los ciudadanos entre sí, confianza con las organizaciones, confianza en el Estado. Esa confianza es el fundamento de la vida ciudadana. Y la legitimidad institucional es la base del Estado. No puede existir un Estado si la gente desconfía de sus agentes. Aquí nos corresponde transformar la cultura política, una cultura política de apatía y de indiferencia que ha generado en corrupción, que ha generado en malos manejos, porque lo público debería estar en manos de todos y no solamente en manos de quienes gobiernan. También continúen con esa lucha y esa defensa por los derechos humanos. Por supuesto que sí, esa es la segunda línea, que es la calidad de vida, una vida digna, una vida en la que todas y todos encontremos el mínimo para podernos desarrollar, y una vida en la que las personas de Soacha no quieren irse para Bogotá, sino que sienten raíz en este municipio y aquí sean acordes con sus expectativas, también las oportunidades. ¿Cuál va a ser la principal prioridad dentro de ese trabajo a partir del día de hoy y de acá al próximo 30 de octubre? De aquí al 30 de octubre nos vamos a empeñar en hacer conocer el nombre de Fernando Escobar, la propuesta de Fernando Escobar. Hoy arrancamos siendo desconocidos para la gran mayoría del municipio, pero eso no es una debilidad, eso es una fortaleza, porque como lo decíamos hace un rato, no se trata de hacer campaña cada 4 años y de cansar a la gente con las mismas alternativas, sino de mostrar otras caras, otras propuestas, otras formas de concebir lo público y de hacer la política. Y nosotros somos una candidatura diferente, vamos a marcar la diferencia y de hecho vamos a apelar al voto de opinión, a las organizaciones sociales, a las personas para que asuman un compromiso y voten libremente pensando en el futuro de Soacha y no en mezquinos intereses particulares.